blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, y bueno, estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser este maldito programa. Y como cada programa, es un verdadero placer para mí introducirles de manera sagaz, discreta y sin rancor a los miembros del equipo DCA, claro que sí, porque nadie lo pidió, pero nosotros los complacemos de todos modos. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre leguleyo, a mi carnalito, el buen Zico. Las introducciones son mi placer, bienvenidos sean todos. Exactamente, el placer también debe ser todos de ellos, ¿no? Sí, seguro, wow, seguro. Y aquí a mi siniestra, desde una galaxia muy lejana, tengo al elemento de moda. ¿Todavía sigue siendo de moda, güey? Sí, es de moda. No, ya no tanto. Ya hasta los Ghostbusters van a ser más de moda. Hasta los Klingons, güey, van a ser más de moda. Pero bueno, ¿es correcto? ¿Sí? Tenemos sí, aquí a mi siniestra, al mismísimo Wookiee. Ahora sí, se enojó y rápido contestó, güey. Oye, ¿y si al Wookiee ya lo cambiamos, lo catapiciamos? ¿Qué puede ser? ¿Qué animalejo? Tú que eres fans de los dos, de las dos sagas, galácticas. ¿Qué animalejo puede ser equivalente al Wookiee? Un Klingon, güey. No, pero esos hablan, ¿no? Según ellos, güey, según los Trekkies, güey, pero... Sí, según los pinches traductores guangos que traen. Exactamente. Nuestro master podcaster, el mismísimo DC, se encuentra en rondando el multiverso, viendo que todas las continuidades están en... Cerca de la tonelada Ran y cerca del planeta Cho. Exactamente. Tal cual, así tal cual. Y obviamente ya saben, en Happy Harbor se encuentra nuestro productor asociado, Rodrigo Díaz, y nuestro productor ejecutivo, Juan Espíritu, se encuentra en el mismísimo Hall of Justice. Rápidamente a la banda que nos apoya en Patreon. Ya les explicamos, la semana pasada por qué es importante el Patreon. Ajá, ya les explicamos cómo funciona. Ya saben que si tienen sus feeds actualizados, no hay pex. El podcast sigue siendo gratuito, pero se quedan sin el resto de los privilegios. Y bueno, rápidamente, y de la sección, y cada vez nos quedan menos, en la semana falleció Noel Neal, usted se pegó a los 95 años, de una enfermedad, ya tenía mucho tiempo enferma. Ustedes preguntarán quién es Noel Neal, la neta, no hay que ser sinceros. Exactamente. Porque aparte, es justo ya que haya fallecido. 95 años, y llevaba mucho tiempo ya enferma, ¿eh? Sí. De hecho, llevaba ya mucho, mucho tiempo enferma. Noel Neal, para todos aquellos que no sepan, es ni nada más ni nada menos que la primera Lois Lane, la primera actriz en interpretar a Lois Lane en una serie live action. Ajá. Ella apareció con todos los Supermans. Con todos los Superman. Sí, pero sí, no, como los de, ahora sí, los ahora Supermanes, sí. Estoy con todos los Supermanes. Pero bueno, sí, 100 bullets, ¿qué? Sí, Spider-Man 2099, pero bueno. Apareció con todos los Supermans. Apareció con varios Superman. Ajá. Les vamos a refrescar la memoria rápidamente. El primero con el que apareció es este actor tan famoso, hombre, que siempre se me olvida el nombre, carnalito, que se llama... Pensando bien cuál era bien, la página. A ver. Sí, exactamente. Ahorita te lo digo, Kirk Ayer. Kirk Ayer. Algo, ahorita vemos. Exactamente, qué bueno que tenía la página abierta para que no se nos fuera. Ok. Bueno, apareció también, esto fue en los seriales. No, seriales de televisión. ¡En el Tigre Toño! En el Tiger, no, esa es la vez, es de otra empresa, güey. ¡En Melvin Metrosexual! Acuérdate que ya el choco chocolate ya es metrosexualoide. Sí, sí, ya. Porque no puede haber gorditos buena onda. Así de triste está. ¿Quién fue la corrección? La corrección ya, política. No, ya está, ya le hicieron, ¿no? ¿Quién está escribiendo The Secret Origin of Santa? Está bien, Merrill. Morrison, güey. Está bien, Merrill. Está bien, Merrill. Sí, no, sí, no, hay, es, no hay gorditos felices. Klaus. Ah, y está Merolón esa, y no hay gorditos. Está remamey. Sí, no, ya no hay gorditos. Buena onda, es bola de ardidos. Pónganse a hacer ejercicio, bola de inútiles. Pero bueno, el segundo Superman con el que apareció ya es directamente en televisión. Es con Josh Reed. Ajá. Ella sigue siendo Lois Lane. Ella aparece en las tres temporadas que duró Superman de Josh Reed. Y el actor del que hablábamos es... Ya ves si no está tan mal. ¿Quién? Ellen. Kirk Kelly. Exactamente, que curiosamente es el primero en televisión. Ajá. Y como fact, el primero en portar el traje de Superman sucedió en una feria mundial en el 39. Ok, acaba de salir Superman. Que es Ray Middleton. Famosísimo, dijo nunca nadie. Nunca nadie. Sí, no. Pero es una feria mundial. Sí, pero nada más es como curiosidad, porque van a decir, ¡ay, nunca fui! No falta el pinche sabión, lo acaba de decir. Yo sé más que ustedes si fue el primer Superman que portó el traje. No, la televisión. Exacto. Efectivamente, en los cereales. En los cereales. Y ese. Con ese y con I. Con ese y con I. Ajá. Kirk Ellen. Exactamente. Luego... ya no como Lois Lane, pero sí relacionada con Lois Lane, aparece en Superman de 1978, de Richard Donner. Ella es la mamá de Lois Lane. Ajá. Que curiosamente, el papá de Lois Lane, que aparece también en la película, es el mismísimo Kirk Kelly. Exactamente. Eso está buenísimo, eso no me lo sabía, carnal. That's a good fact. Ella es que ese es mi poder mutante. Sí. Ajá, así como que, mira, este dato es bien intrascendente, me lo voy a aprender. No, pero son de esas cosas curiosas que a ustedes, bola de ñoños, nunca le ponen atención y no enriquecen su conocimiento ñoño y no por eso no viven felices. Por eso viven como estreñidos, güey. Porque no disfrutan esos... Metamucil. No disfrutan esos momentos ñoños así. Y dice, mira, qué buen detalle, qué buen homage, ¿no? Originalmente el papel les hubiera gustado, y por falta de tecnología, no fue para Josh Reed. Ajá. Pero, así confiaron, hubiera estado chido que lo presentáramos. No vuelve a salir en ninguna de las... En la otra película de Richard Donner. Ya no es cierto, ya no es de Richard Donner tampoco. La dos ya no es de Richard Donner. La mitad solo. La mitad ¿no? Nada más. Para atrás, ¿no? Algo así. No sé, creo que viajó en el... Con la edición ya. Creo ya que algo pasó en el tiempo. Y nada más la mitad. Uh-huh. Luego, vuelve a aparecer en Superman Returns. Ella es la viejita... que le deja todo a Lex Luthor. Ajá. Es decir, que se le andaba pisando, pero no creo. La hubiera desarmado. Pero ella es la viejita que le hereda todo. Y en la única película de Superman que no sale es en la de Man of Steel. Ajá. Y repito, 95 años. Una enfermedad ya muy larga. Su funeral fue privado. Y eventualmente se está pensando por parte de... Ya sabes que Superman para todos lados lo andan aventando. Y se quejan de Batman. Sí. Pero van a hacer un memorial de ella público. Y no dudaría que pusieran una estatua de ella al lado de la de Superman en Kansas City. Porque recordemos que Smallville y Metro... Bueno, hay un pueblo en Kansas City que se llama Metrópolis. Y ahí es donde tienen el museo de Superman y te hacen todo lo que tengo. O sea, no existe el pueblo de Smallville, pero sí existe Metrópolis. Pues está en Kansas, debe haber. Pues Villa Chica debe de ser algo así como cuando vas en la carretera y vas y dices, A ver, clásicos. El 43 para Acapulco y el 42 y el 41. No, pero vas pasando y de repente dices, ¿qué es? Loma Bonita número 25, ¿no? Sí. Y dices, oye, ya pasé ese pueblo hace tres... No, pero es el 25. Tres horas, ¿no? Es el 25, es el 25. Ok. Ajá, Es el equivalente a Loma Bonita. Algo así. Es, ¿no? No, es como los kilómetros desde Tierra Colorada hasta Acapulco. Ah. Que cada pueblo, cada kilómetro es el nombre de un pueblo. Es así como que dices, pues bueno, chido. Luego está, pues básicamente, pues descansa en paz. No dudo que le hagan un homenaje muy chido, que sea en Metrópolis, Kansas City. No dudo que eventualmente tengas estatua. En realidad es relevante. Creo que sí es una actriz. La gente que ha visto la serie de televisión de Josh Reed, ella, con todo y que en esa época, a ver, antes de que empiecen a rantear, recordemos, temporalidad, banda. Es muy importante la temporalidad. Lois Lane siempre fue la damsel in distress, pero Noel Neal nunca estuvo de acuerdo con que fuera el personaje inútil, ¿no? Entonces, se metía en problemas, sí, para que la rescatara Superman, sí, pero era por andar tratando cosas más allá de sus capacidades físicas, ¿no? No era nada más la damsel in distress de Agrapa. Eso nos trajo a la mente, y eso estábamos comentando antes de empezar a grabar el programa, con respecto a todas las actrices que han interpretado a Lois Lane. Obviamente, pues, Noel Neal era una mujer muy atractiva. No tenía el cuerpo prototípico de los 40. De los 40. Ajá, o sea, llenita. No tenía, no era. Bueno, como Peggy Carter. Ella sí tiene un cuerpo con 40. Ali Hatwell. ¿No? Curiosamente, Ali Hatwell. Ali Hatwell, sí. Exactamente. Ali Hatwell, sí. No tiene ese tipo de cuerpo. Tenía un cuerpo más hacia los 80. O sea, más slim. Más slim, curiosamente. Así que dices, ¿qué era la anoréxica de la época? Al parecer sí. Al parecer sí. Pero era una mujer muy atractiva. Era una gran actriz. Honestamente, nunca me he preocupado en investigar en qué más salía. Pero, pues, por algo la escogieron. Ajá. Por algo es la única que repitió Superman. Y varias veces. Sí. Y varias veces, sí. Me imagino que tuvo que haber repetido varias veces para que le dieran el papel. Pero bueno, luego de ahí la siguiente Lois Lane, o por lo menos de las de cine, es Margot Kidder. Así es. Que a mí Margot Kidder nunca se me hizo atractiva. ¿Sabes que Margot Kidder, la verdad, me da la hueva? O sea, está muy añorada, ¿no? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. O sea, no digo que no fuera guapa, no fuera bonita. Muy añorada. No era guapa, no era bonita, carnal. Honestamente, no era ni guapa ni bonita. Es que, mira, voy a entrar en detalles y me pasa lo mismo que con la de Star Wars, con la Princess Leia. A mí nunca se hizo ni guapa ni bonita. Hasta que sale y dices, bueno, pues, está sí, bien, ¿no? Quítase la túnica más seguido, pero bueno. A ver, Rolling Stone, Epic Fail. El tuyo es un Epic Fail, Rolling exactamente, Stone. Exactamente, pero digamos que estoy de acuerdo, pero cumple... Y siempre se le recordará porque están las películas más emblemáticas, ¿no? Ah, exactamente. Luego, a Margot Kidder la contrataron porque era buena actriz. Eso sí hay que reconocerlo, era buena actriz. No era ni bonita, ni era guapa, ni nada, por decirlo. Pero era actriz. Exactamente. Y era la parte famosa porque Christopher Reeve, honestamente, era todo un desconocido. En ese momento. Sí, después, después nunca se pudo quitar el estigma de ser Superman. Pero... Bueno, nada más una mega película. Lo que pide el tiempo que vuelve. Es correcto. Sí. Que también, ¿no? Y con todo y eso, güey. ¡Ay! ¡Es Superman! ¡Qué romántico! En el momento que el güey está. Lo tienen atado en las caballerizas. Ah, así sí. Como que, güey, ya rompe las cuerdas, güey. Tú puedes. Exactamente. ¡Sácatela ese! No. Curiosamente. De los personajes femeninos que aparecen en las películas de Superman de Christopher Reeve. La actriz que interpreta a Lana Lang en la tercera película de Superman es la mamá de Clark Kent en Smallville. Annette O'Toole. Exactamente. Y si quieren ver algo interesante, vean The Cat People. Se las dejo de tarea. Y también salen It. Bueno, eso. Sí, también es. Pero chequen The Cat People. Ahí se las dejo de tarea. Ajá. Bueno, continuando con lo que es Lois Lane en live action, creo que de ahí no pasa nada hasta... ¿Es qué? Hasta Superman, Lois and Clark, The New Adventures of Superman, que es Terry Hatcher, que a mi gusto, a mi personal gusto, es la Lois Lane más atractiva. A mi gusto, honestamente. Sí, con el Superman más pinche. Es que era buen Clark Kent. Sí, pero era muy buen Clark Kent, pero el Superman más pinche. Pero fíjate que curiosamente, si lo ves de esa manera, no está mal casteado. Porque hasta el mismo Byrne lo dice. No, porque la serie se llama Lois and Clark, no Superman. No, Lois y Clark. Esa es otra, carnal. Ese es otro. Ay, sí, sí. Es la versión de Axel Brown, güey. Pero no. No, Lois and Clark, que no es Adventures of Superman. Dije Lois, ¿verdad? Sí, que sí, pinche sí. Mal me vi. Pero Lois sí, and Clark. Eso yo, estás conmigo con los seriales. Pero bueno, claro, con los supermanes, exactamente. Yo, man. Los supermanes, güey, pero bueno. Yo, man. Sí. El punto es que a Dean Cain lo precisamente lo castean porque es el que mejor daba el aire de Clark Kent. Y toda la serie está basada en lo que hizo John Byrne con Man of Steel, que era Clark Kent quiere conquistar a Lois Lane. No es Lois Lane con Superman, no. O sea, hubiera sido muy fácil y lo que debería ser importante era Clark Kent. Que era lo que platicamos la semana pasada. Que mucha, ay, es que la vida privada de no sé quién, ay, es que la vida privada, siempre vemos a Superman y Clark Kent no existe, que okay, bla, bla, bla, bla, bla. No, en realidad no debería existir porque todos los cómics son sobre los superhéroes. pero ya que toda la bola de ñoños insistieron, la basan en el trabajo de Jim Byrne, y el punto era precisamente darle mayor peso, por lo menos las dos primeras temporadas, a Clark Kent sobre claro, Superman. Ajá. Claro. Que también, honestamente, insisto, Terry Hatcher no era la gran actriz. De hecho, no lo es. Bueno, no, sí, no. Hasta que llegó Wisteria Lane. Ajá. Hasta los Desperate Housewives. Pero, honestamente, era muy, muy atractiva. Uh-huh. Sí, sigue. Una chica Bond. Totalmente chica Bond. Chica Bond. Sí, que está mejor que la orientaloide. Y se han abaratado las chicas Bond un poco, hay que ser sinceros. ¿Ya les cuestan menos? Ok. Luego, de ahí nos pasamos hasta... Y de a dos y de a tres. Sí, de, sí. Sí, ya es que ya les alcanza más el presupuesto. Pero bueno, de ahí sale, no tenemos otra Lois Lane, hasta Erica Durance en Smallville. Que de entrada, el que haya aparecido Erica Durance, bueno, Lois Lane, en Smallville... Lo que pasa es que le encantó porque su aparición la hace en el tubo, no te hagas. Exactamente, en la cuarta temporada, no, en la quinta temporada. No, sale, tercera, ¿no? No, desde la tercera sale en la cuarta temporada. Ella sale a partir de la cuarta. Ah, entonces ahí valió más de las seis. Exactamente. Sí, las tres, por eso siempre he dicho que las tres primeras es donde está bien. Sí, sí, porque en el momento que aparece Lois Lane en Smallville... Dices, aquí hay algo que no hace match. No, o sea, pero no hay... Porque es Betty Verónica, ¿no? Pues la llevaron para eso realmente, pero en realidad hay cánones que sí son importantes y que tienen un porqué. No es nada más porque queremos que las cosas sean así. La rivalidad de la vida de reportero de Clark Kent es Lois Lane. Lois Lane es una multipremiada periodista. Ajá, no reportera. Multilaureada. Porque tiene como 30 Pulitzers y no sé qué tanto rollo la tipa, ¿no? Ah, según esto. Pero era la competencia del el reportero novato que viene de una granja. Que aparte empieza en otro periódico. Daily Star. De hecho, Clark Kent y Lois Lane empiezan en el Daily Star. Ajá. Y el Daily Star no aparece en los cómics, aparece en las tiras cómicas, o sea, en los Daily Strips. Ajá. Y ya después lo cambian al Daily Planet. Mesmamente. Exactamente. Luego de ahí, Erica Durance, honestamente, pues sí tenía. Estaba sabritas. Honestamente, sí estaba muy sabritas. No, sí, no parece Lois, pero está. Sabritas. Sí, sí, sí. Muy sabritas. Pero muy guango el personaje, así como que muy feminazi son, ¿no? No, así yo puedo sola. ¿Y por qué? Porque yo quiero. ¿Y porque yo soy yo? No, y... no, ahí la verdad, no se me hace tanto. Ahí la verdad, la que podía sola, todo era la Chloe. Pues era, terminó Chloe siendo Bennett. Oracle, güey. No, Chloe Bennett es la de Shield, güey. Ah, Chloe Bennett, no, pero Chloe. Chloe Sullivan. En esa calle. La Chole. En esa calle. Exactamente. Pero, bueno, sí. Honestamente, en el momento que aparece Lois Lane, en Smallville deja de ser Smallville, se tiene que convertir en Metrópolis, sí. ¿No? Sí, o sea, sí, no puede ser, o sea. Y después comprendieron eso y dijeron, ah, pues hay que llevar a todos a Metrópolis ahora. Pero el programa se seguirá llamando Smallville. Sí. Y ahora pondremos más a Green Arrow que a The Blur. Así era, no era Superman. Pero era no se llamará, yo no se llamará Emerald City, se llamará Smallville. Smallville, exactamente. Y la Liga de la Justicia pondremos a Bart Allen, o a Jay Garrick, o a Wally West, a todos juntos. Tú escoge el nombre. Exactamente. Era un buen geek fact. Geek Candy. Era Geek Candy, sí, tenía buen muy geek del geek estilo como lo que hizo Nolan para cerrar con Robin, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Así como que escoja su Robin. Sí, ¿quieres que sea Batman Millón? También ahí está. ¿Quieres? Ahí lo todo, que quieras. Sí. Todo te embona. Ups. Luego de ahí tenemos a Kate Bosworth. La más guanga de todas. A mí se me... Físicamente no me parece poco atractiva. No es así la verdad. Es atractiva, anorexicona, sí, pero sí. Atractiva, pero no es Lois Lane. No, o sea, jamás es Lois. No, le queda muy grande el personaje. Y obviamente la última Lois Lane que ha aparecido en televisión, bueno, en televisión, perdón, en cine, es Amy Adams. Que a mí en lo particular no me es atractiva. No digo que sea fea, porque no es fea. No es Margot Kidder, que es así como que. Señora. Que salga más Superman, Pero a mí no me parece impresionantemente atractiva Amy Adams. Ajá. Es muy buena actriz. Eso sí, es muy buena actriz. Pero tiene no. Buenos close-ups. Digo, cameos. No, Damsel in Distress. Sale bien. Sí. Y tiene ese poder de ubicación de los kryptonianos. que el don de la ubicuidad. Exactamente, hay kriptoniano, ahí estoy. Sí, sí, está cabrona. Y necesito que me rescaten, también ahí están. Ah, ese es Lois Lane. Ese siempre. Ese es Lois Lane. Pero abusan en el papel ahora con... No, no, en los 70s y en los 80s. Ah, bueno, en los cómics, hicieron la calada. Era, no había un cómic en el que no hiciera una estupidez. Ajá. Temporalidad, banda, no se me ofendan, temporalidad. Ajá. Y obviamente Superman la tenía que llegar a rescatar. De todo. Como en la película. Como en la película, exactamente. Que en la película nada más la rescatan en Batman v Superman, en Man of Steel no la rescatan. No, no, ¿no? De hecho ella ahí tiene el don de la ubicuidad para encontrarlo y localizarlo en cualquier punto en sí, el que esté. Saldría, o sea, a tomar una foto. Por toda la ciudad, el espacio, te sé que en el punto exacto, güey. No, más cabrón, antes de decir, saldré a probar mi nueva cama. Mira, un kriptoniano en la nieve, sí, iré a buscarlo, cómo el no. El único güey que ha hecho eso en un cómic es... Hal Jordan, en War of the Green Lantern, también, güey. Están puteando por todos lados y cae en donde están los Green Lanterns sobrevivientes. Ah, sí, güey, güey. Pero qué bueno, sobró un número seguramente, Jones. Güey. Se agradece. Se agradece realmente. Oye, hablando de menumentos antes de cambiar, es otro menumento de otro ícono americano que puede ser. Ahorita en el 75 aniversario del Capitán América se anuncia la develación de una estatua, porque estás hablando de la develación de lo de... No, te dije que no. Probable. En realidad dije, todavía existe, ni la hacen, ¿no? O sea, que todavía existe, ¿no? Ajá, pero o sea, la otra sí existe, la de Superman. La de Superman sí existe. Es correcto. Y creo que la de Batman ya en el ahí en algún lugar, ¿no? La que hicieron para la trilogía de Nolan está en el... en Warner. Y es la exhibición de Batman. No, pues ahí se le deben de hincar porque les paró a lo estúpido. Obvio, obvio. Exactamente, pero ahora es una estatua de bronce y aparte en el barrio de Brooklyn. Que eso nunca lo he negado, está muy chido, la neta, que sea de Brooklyn, en el corazón de Nueva York. Bueno, lo que era el corazón de Nueva York. No, hace mucho que no. Nunca nadie dijo. Pero curiosamente, me encanta. A mí lo que me encanta es el tagline que tiene. Dice, I'm just a kid from Brooklyn. Es la neta. Y tú decías, ¿no? Que la van a develar en la... en la Comic Con, va a estar ahí de exhibición. Y luego ya se la llevan a un parque en Brooklyn. ¿De quién están hablando? De Capitán América. Okay. Creo que era un pequeño detalle, sí, porque mucha estatua... No, estamos diciendo de quién, ¿verdad? Pero bueno, si no entendieron quién celebraba 75 años, y es... Wonder Woman. También tiene 75. Pero no es de Brooklyn. Ella es de todos lados. Ella es embajadora de la paz. Ella es embajadora de la paz. Sí, no, pero ¿sabes por qué es de bronce? Es la verdad. Porque Marvel nunca tuvo Golden Age, güey. ¡Chingón! Bien bajado, güey. Ahora sí debo de decirlo. Sí, sí, muy bien bajado. Se baló eso ahí. Pero bueno. ¡Qué poca madre! Si lo hubieran puesto de Silver, de que sea. No, ya. Pero este güey sí es Golden Age. Cagadamente. Sí, sí, pero no era de Marvel. Sí es Golden Age. Pero no era Marvel. Pero un personaje no hace Golden Age, como diría mi querido canalista. Sí, no, y aparte, en ese momento él no era de Marvel. Es correcto. Era Timely. Sí, de hecho lo más curioso... ¿Era Timely o era Atlas, güey? Viendo el preview como que está, lo más vacío y que me encanta, aunque sale con el escudo clásico, ajá, en la placa, el Hometown Pride, trae el escudo original. Ajá. Sí, established in 1941. Ajá. Ajá, sí, ese es el escudo original. Lo que no me gusta es que es el traje de soldado de la película. Es correcto. Hubiera estado más chido que lo hicieran con el traje original. El clásico. A Superman no sí lo pusieron, güey. Sí. Ajá, con el traje de... La neta debió de haber sido el original. Ah, por más piterete, de todos modos no va a salir en color azul este pijama de Walmart. Exactamente. Y no creo que lo quieran hacer así tipo, por lo que se ve, no van a hacer una onda soldado desconocido con la bandera ni nada así por el estilo, ¿no? Entonces, pero qué bueno, honestamente, que se reconozca al Captain America. Yo creo que con todo lo jotín que es. Ajá. Sí, es un icono. Es un icono. No deja de ser un icono, ¿no? Sí, no, yo creo que es de las partes. A lo mejor no tiene. No es el Batman de Marvel. O sea, no es el que sostiene las ventas. No. Ajá. No. Pero yo creo que sí es un personaje lo suficientemente reconocible como para. Y cinematográfico. Identificado con Estados Unidos. Me, ¿no? me autocorrijo. Sí le lleva dinero a Marvel. Sí, ahorita ya. Porque es el de las mejores películas de superhéroes de Marvel. Y la mejor trilogía franquicia. Por lo menos va a la alza, ¿no? Es la más sólida. Honestamente es la que, salvo detallitos de Civil War, sí, sí, sí, que fue respuesta. Se mantuvo perfectamente. Honestamente, la franquicia del Captain America es la más fregona. Sí. De no, todo el universo Marvel. Y ya es discutible, hay que checarlo. A mí me encanta Winter Soldier, insisto también. Yo para mí sigue siendo la mejor de Marvel. Sí. Yo pongo por acá. Iron Man también, es muy bueno. Yo la pondría abajo de First Avenger. Es que First Avenger me caga la gente que le critica porque es que está aburrida, es que está lenta, es que no mames, güey, ubícate en la temporalidad. Te voy a decir una cosa, y Iron curiosamente, Man no es una película de gran acción, ¿eh? Pero fíjate que pasa, no, pero fíjate que pasa mucho con la gente que critica y pregúntales qué les pareció Rocketeer, que es del mismo director. Tampoco les gusta. Exactamente. Pero, siendo una gran película también. A mí Rocketeer me fascina. Porque para la época, honestamente, refleja todo el esplendor de la época. O sea, no, y los efectos especiales están súper bien hechos, güey. Ah, sí, estoy de acuerdo. Digo, a diferencia de Captain Tomorrow. Ah, cálmate, que esa a mí me encanta, güey. No, eso es de nicho, no. Pero está de poca madre. Por ejemplo, Rocketeer son efectos prácticos. Exactamente. Y el otro es bien cómic. Sí. De hecho, cuando llegan y se ven las ondas, es que de hecho es que esa es toda fan pantalla verde, la del Capitán Captain Tomorrow. Sky. Captain Sky. Captain Sky al de World of Tomorrow. Todo es pantalla verde, exactamente. Lo otro son efectos prácticos porque de hecho Joe Johnston salió de ILM, la que hace todos los efectos de Star Wars. Industrial Light and Magic. Así es. Okay. Pero esa es la diferencia. Entonces por eso a mí me gusta más Rocketeer. Porque Captain Sky es así como que ah, está el efecto especial hasta las orejas. El efecto no lo es, pero es como si estuvieras viendo algo sin ser steampunk. Uh-huh. Pero tiene todo ese ambiente de ese aire, leather, metal. Tiene la forma del casco. La forma del casco. Los coches, toda la ambientación. Está de poca madre. Y aparte tiene a Jennifer Connelly. ¿Qué más quieres? Sí, muy buen punto. Ese es un gran plus, ¿eh? Sí, sí. Honestamente, sí. Un gran plus. Sí, sí, sí. ¿Qué digo? Acá Captain Sky tiene a Gwyneth Paltrow y a Angelina Jolie. A mí me divierte mucho ver Captain Sky. No lo considero una gran película, pero para mí es una película palomera. Es de culto. Palomerita. Bastante palomera. Es más, ahí la tengo por ahí. Quiero volver a ver. Sí, te digo, y bueno, y retomando lo que es tanto Captain America como Superman, qué bueno que le van a hacer su estatua, se lo merece. Yo sí te voy a decir una cosa, la gente, alabamos mucho a Iron Man porque fue la que originó todo este movimiento de Marvel Studios, pero honestamente tiene la misma cantidad de acción que Captain America First Avenger. Sí. Así tal lo que cual. Pasa es, lo que pasa es que manejó muy bien los pocos efectos que metieron. O sea, los hicieron brutalmente más, bien hechos. Te voy a decir una cosa. Me atrevo a decir que tiene más acción First Avenger por todas las cuestiones de la guerra que Iron Man. Tiene más acción porque sale un musical, cabrón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Igual a Hitler. No, pero si te pones a ver brutal todo, reproducción, insisto, qué manera de hacer un homage tan bien hecho. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Que lo hicieron con el traje original, que probablemente es lo que faltaría en esta estatua, sí, como dices. Sí, que fue el traje original. Que no lo estamos viendo, pero bueno, como está conceptualizada, sí es el traje de la película, ¿no? Sí, tal. Totalmente. Entonces, pues bien por ellos, bien por lástima por el fallecimiento de Noel Neal, ahora sí que sí, nos queda menos. Ahí. Y rápidamente nada más queremos hacer mención que nos unimos al pésame cuasi global hacia la familia de George Pérez. Una lástima, la verdad, el fallecimiento de sus parientes. Un deceso pues, fuerte, un deceso inesperado. Joven, ojalá, ¿no? Muy joven, ojalá que encuentre pronto consuelo en la pérdida de este familiar, él y toda su familia. Un abrazo, yo sé que no nos escucha, pero la vibra ahí está. Y bueno, en el Inter nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Y nos vamos con el chat. Ni Common People. Vamos y venimos. Far beyond those immortal men, Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice and the American way. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I

Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, ya en el bloque anterior estuvimos hablando del fallecimiento de Noelle Neal, la primera actriz en interpretar a Lois Lane en live action. También hablamos de la estatua de Captain America en Brooklyn. Bueno, primero en la San Diego Comic Con y después en Brooklyn. Obviamente nuestro pésame a Josh Pérez y a toda su familia. Y vamos a hablar, yo les quiero mentar la madre, como siempre, para que no me extrañe, que no digan que Nightboy no los quiere. Son una bola de estúpidos, bola de retarners. Por tres cosas. En dos cosas en particular. No, no, por más. Bueno, pero vamos a recordarles dos. La primera es Hikari Sulu. Ajá. Así. Gran George Takei. O el chinoide este nuevo, que el güey es buen actor. Sí. ¿El no. Nah, es el director. Yo voy, sí, no. Es director, güey. Ubícate, Wookie. No sé, mi carnal. Este cabrón va a empezar con su colección. Es que suenan igual todos, güey. Es que no, si pateas la lata. Todos son iguales. Sí. ¿Tiene los ojos rasgados? Sí. ¿Escanea en lugar de ver? Sí. Entonces, es chinoide, güey. No, ahorita les digo. Bueno, ustedes continúen con sus. El punto de todo esto, mi querida bola de Returners, nos estamos enfrentando a un ejemplo más. O estamos siendo testigos más bien de un ejemplo más de cómo hacer algo muy bien hecho, mandarlo al carajo, cómo hacerlo pedazos, cómo darle en la madre, y todo por querer quedar bien con un actor que representa y apoya abiertamente y de manera muy activa. No fue broma. No, y realmente desde el 2004, dices. Cinco, ¿verdad? Cinco. O sea, tiene poco tiempo, ¿no? Sí. Pero lo decidió y es muy vocal. Ajá. En lo que hace. Impresionantemente vocal. No es como ustedes, bola de activistas de Facebook. Estamos hablando de George Takei con el personaje de Hikari Sulu. Ya el actor que interpreta a Sulu en Star Trek, en la nueva serie. Ajá. Declaró que su personaje es gay y que va a ser abiertamente gay en la siguiente entrega, que es Star Trek Beyond, que ya está por estrenarse. Sí, y aparte espero con ansias, ¿eh? Fuera de todos esos detalles, ni me vale madre. No, al final pues es un solo personaje, la historia es más grande, o sea, el big picture llama más la atención, sí, que esa estupidez, ¿no? Y honestamente, pues es así como que pues es gay, pues, chido a mí, qué carajo, ¿no? Me da miedo esta. En la primera sin, ¿verdad? Así es. ¿La primera qué? Sin la primera sin J.J. Abrams, pero él es el director de Chinga y Encabronados, ¿no? O sea, ya salen motos brincando por todos lados, güey. Puta, va a ser de con madre. ¿Cuál director es ahora? No es Wang. No, no es el de. No es el de Fast and Furious. Sí. Drift. Pero creo que de. ¿No es el de Drift? ¿Es el de Drift? Ah, chingado. ¿Qué? ¿Qué te pasa si. Justin. Timberlake? Justin Time. Justin algo, sí. No sé, pero está. ¿En serio es el de Fast and Furious Tokyo? El Tokyo Drift. El Tokyo Drift es muy divertida, es el karate. Es pinche película. Ese ya es tu problema, ¿no? Es el resto de la banda, güey. Sí, sí, sí. Es tu bronca. Güey, es el karate kit de los coches. ¿Qué te pasa? Regresa Vin Diesel. No manches, ese es el, ¿cómo se llamaría? Es el Karate Kid del señor Miyagi, güey, de los coches. Sí, pero, y más bien es como el. Es el novio de Gal Gadot, güey. ¿Sí? No, pero ahí no sale todavía Gal. ¿Sí? No, sale la chinoide, ¿no? Pero. No, en realidad no, sale antes, porque la Tokyo Drift es precuela. De hecho, la 3 sí, es hecho, la 5, sí. No es la 6. No, pero esto es como haber visto. Es la 7. Es la 7. Es como haber visto el batimóvil de. Este güey, ¿cómo se llama? El pendejo que todos queremos olvidar. No sé, te salió muy bien. ¿El Batman? ¿Clooney? No, no. Bueno, una trilogía. En la primera, el que sucede a. Schumacher, gracias. Uh-huh. Tienen toda la vista de Schumacher, todo neón, todo esto, todo. Es Tokio, güey. Me vale madre. De eso se wey. Trata, ¿no? Eso es son su problema. Mamadas, son ubícate, mamadas. Ubícate. Yo he visto Tokio en los animes, güey. Y no es así. Ya sé que son de los 60 los animes que veo, güey. Pero me vale madre. Sí, ok. Y no sale Ultraman, maldita película. ¿Dónde está Ultraman? ¿Dónde sale Godzilla? Sí, eso no es Tokio, a mí no me engaña. No, no, carnal, ahora sí te viste muy flexible, güey, te viste muy flexible, güey. Para que se ríen un rato, sí, cabrón. Sí. No, pero honestamente, Tokyo Drift no tiene nada que ver con las películas de Vin Diesel y Paul Walker, obviamente. Pero no, es mala película, es el karate kid de los coches, güey. Y Han, que eventualmente es el novio de Gal Gadot, sale ahí y se muere ahí, que después se vuelve a morir en las 6. O sea, si ustedes creen que la continuidad de cualquier cómic es compleja, no han visto The Fast and the Furious. Ajá. La saga de Fast and the Furious. Que curiosamente son de las que han ido mejorando. Güey, van 7. No, no han ido mejorando. Siguen siendo la misma basura, de, no, pero son muy entretenidas. A mí me gustan ya desde las... Yo creo que desde la... ¿Cuál es la buena? ¿4? De la 4 en adelante. De la 4 en adelante, bien, ¿eh? La buena es la primera. Porque es la que origina todo. Y honestamente, no está ni jalada, no está... No, la 4 está bien. La 2 es una mierda, la 3 también. La o sea, que es la de Tokio. La 2, no, la... Son las dos peores, amigos. No, curiosamente, para mí la 2 es muy mala. La 2 sí es la mala. La 3 es muy divertida y es en Tokio y no deslata. Tómate tu café, sigue leyendo. Shut up, güey. Shut up, dije. Jim Roddenberry. Ese es el de Star Trek. Ese es el creador de Star Trek. Pero el actor de que interpreta a Hikari Sulu en el... Ahorita te digo quién es. Ah, tiene un nombre medio raro, pero bueno. Salía también en una serie de televisión con Karen Gillian. No, ¿cómo se llama la de Doctor Who? La pelirroja, sí, Karen Gillian. Sí, Karen. Sí, ella salía, es Selfie. Es el... 13 quien... episodios muy divertidos. Exactamente. Ajá, entonces, el güey es buen actor. Ah, y ahí salía el detective marciano, se me olvidó. Ah, ¿el negro? Ajá. Ah, ok. El jefe, ¿no? Ajá. Ah, ¿ah? O sea, nuevamente tenemos que, por arriba, el jefe tiene que ser de DC para que las cosas funcionen. Pero bueno, el punto de todo esto es que, honestamente, el mismo George Takei salió a decir, ¿saben qué? Pues les agradezco mucho, porque el comentario de que el personaje de Zulu es gay salió mencionando que es un homenaje, así como que un tip of the hat a George Takei. George Takei lo agradeció y dice que bueno que haya personajes gays en las nuevas películas, en las nuevas series, y es más fácil, etc. Pero, perdón, Hikari Sulu era straight, no era homosexual. Es que es muy distinto, estamos hablando del actor, no del personaje. Y lo grande de George Takei es que lo entiende. Sí, no, y lo respeta, güey. George Takei fue con Roddenberry en una fiesta que tuvieron. Eso es lo que vale la pena, esa anécdota que vas a decir. Y les dijo, oigan, ¿sabes qué, George? Yo quiero que Zulu sea homosexual. Yo soy homosexual, obviamente. Yo ya me di cuenta. Sí, que a mí lo que me gusta pues, es el lightsaber, ¿no? Entonces, pero en ese momento, en la serie de Star Trek, acababan de transmitir el episodio en donde Kirk besa a Uhura. De hecho, Takei... El beso negro, sí. Por eso los querían crucificar. Takei nada más dice, debería de haber algún personaje gay. Ni siquiera él dice, quiero que sea el mío, no. Que haya uno. Ajá. Y Roddenberry le dice, no, no es porque a mí no quiera. Dice, porque de entrada yo soporto mucho a la comunidad gay. John Cho se llama el actual... Gracias, sí es John Cho, ¿verdad? Ajá. Sí, no es nada complicado, más bien demasiado común. Por eso... y entonces Roddenberry le explica, ¿sabes qué? Acabamos de transmitir ese episodio y estamos en la cuerdita floja, güey. O sea, ponemos que hay un personaje gay en Star Trek y nos quitan la chamba. Y de hecho, parte del... por lo que Star Trek era como tan querida y todo esto, es porque ya había apertura desde que inicia la serie. Hay un ruso en la... en la cabina con no, todo. Otra cosa novedosa. Ya se nos mató, otro que wey. Se nos mató, cara. No, pero eso fue accidente y fue defecto del coche, ¿eh? Uh-huh. Ah, sí. Ajá. ¿Defecto sí. del coche? Sí, porque él estaba con el coche prendido y fue a sacar su correo. El coche se le fue el freno de mano, ¡prum! Y lo estampó contra su propio correo. De hecho, ahora están revisando ese coche. ¿Qué manera tan pinche? De morir. De morir. Sí. Sí, sí, sí. Qué manera también. Sí, sí, sí. Entonces, Roddenberry dice, ¿sabes qué? No podemos, no es porque yo no quiera. Y George Takei lo entiende perfectamente y él dice, ¿sabes qué? No necesitamos que haya. Fíjate que viendo todo esto... Estabas hablando del ruso. Ah, sí. Para mí, o sea, viendo... Nunca había pensado con Star Trek de esta manera, pero Star Trek viene siendo el all new, all different X-Men. De la televisión. Sí, sí, sí. Es realmente la primera serie futurista basada en la sociedad terrícola. ¿Por qué? Porque realmente es muy utópica lo que tiene Star Trek, a diferencia de Star Wars. Star Wars, aparte que es más fantasía, más fantasciencia. Oye, Star Trek no, ¿verdad? Pero bueno, no se clavan tanto los Warsis como los Trekkies. Pero bueno, entonces el punto es que era como que una sociedad más utópica, la convivencia entre todas las especies, y no llegamos a pelear, venimos nada más a quedar en buen andar, sí, hasta que llegan los estúpidos Klingons y los Romulanos y todo ese rollo, ¿no? Pero, Star Trek tiene una mayor diversidad de vida. Sí. Ajá. O sea, desde entrada de Jabba the Hutt, el Wookiee, los yaguas enanos vestidos de qué, los negros enanos vestidos de franciscanos, o sea, los yaguas. Así es. Sí, chaparros. Sí. Los Tusk Riders. Ajá. Tunska. Tunska Riders. Tuscan. Esos güeyes. ¿Me entendiste? ¿Sabes de quién hablo? ¿Ok? O sea, en ese momento sí hay más diversidad. Ahora, honestamente, vuelvo a insistir, ¿qué es lo importante en la película de Star Trek Beyond? ¿Por qué es Beyond? ¿Por qué están perdidos en extranjia espacial? ¿O qué tienen un personaje gay? Pregunto. ¿Qué es lo importante? ¿Qué, ¿por qué están en extranjia? Sí, o sea, ¿por qué llegan? ¿Por qué se desmadra el Enterprise? ¿Por qué se quedan varados en este planeta desconocido? Eso es lo importante. Si Kirk tiene dos pepinos en cada bolsa, me vale madre. Si tiene tercer pezón. ¿A quién que va? Se vaya un circo. Por el tercer persona, no por los dos pepinos en las bolsas, güey, ok. Que Uhura y Spock se besuquean. ¿A quién le importa, güey? Zachary Quinto es gay. ¿Como para qué querías? Algo más curioso es que Zachary Quinto está en desacuerdo con la reacción de Takei. Tenía que salir de Fruitcake ahí a dar la pecana. No, pero ¿sabes qué? Honestamente, se me hace muy raro. O sea, no le puedes cuestionar a Takei y a Zulu. O sea, es. Bueno, no, ahorita ya también escucho. Pero bueno, es como bueno. Zachary Quinto si le cuestionabas cualquier cosa de Spock. O sea, es tan apegado a Leonard Nimoy que dices, güey, lo respetaste, no hay bronca, suprimiste bien tu lado gay. O sea, no quisiste volver a Spock gay. Ajá, que era algo que no se debía esperar, pero que dices, no, bueno, un ranteo, o sea, algo así por decirlo. Sería un estudio de tres, porque... En ese entonces no había salido del closet, No, pero aparte un Vulcan no puede... O sea, es lo padre, ¿no? Siempre está suprimiendo sus emociones. Entonces sería una incoherencia completamente. Exactamente. O sea, el hacer a un Vulcano gay es una incoherencia completa con Star Trek, o sea, de la raza, o sea... Y ellos siempre tienen que... O sea, hasta el amor le ven problemas, normal, al amor, o sea... Pero recuérdanos... Porque obnubila mi mente, ¿no? Así es. Pero te voy a... Ahí, como le hice la semana pasada con Dan Campos, te voy a rebatir tu punto, carnal. Rebátemelo. Spock. Te lo voy a rebatir, güey. Te lo voy a rebatir, güey. 100% Vulcano. Exactamente, Spock 50% terrícola. Es correcto, eso es lo padre de Spock. Por eso... Está muy bien, ¿no? El beso con Uhura, eso. Y es válido, pero de todos modos siempre se lo va a recriminar. Y aparte su mamá era We Wanna Ride Her. ¿Qué pero le pones? Che, Vulcano rayado, güey. No manches. Güey. Pero bueno. No, nada. Sí, era We Wanna Ride Her. Bien buenona. Todavía. Pero hasta la fecha, sí. Y es de mi edad, güey. Y es de mi edad. Pero bueno, entonces, el punto de todo esto... Pero bueno, el punto de todo esto es que Josh Takei no está de acuerdo. Él agradece que lo hayan hecho, simplemente, y como lo decimos, no hay por qué hacerlo. Sí. Hubieran podido haber creado otro personaje gay. Es que fue interesante la respuesta que dio muy padre. Simon Pegg, que coescribe esta última película. O sea, no creamos uno porque si lo creábamos... Iba a ser, es el personaje gay, no iba a tener otra trascendencia. Lo cual demuestra que sí es una... Agenda. Uh-huh. Es correcto, cual... ya en el momento de que no hay trascendencia. Qué poca madre, ¿eh? Honestamente, estás diciendo que un personaje nuevo, alguien que tenga un enfoque distinto, no va a triunfar. Tiene que ser Superman gay. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar la fama que tiene Superman para hacerlo, para poner mi punto y mi agenda. Pero fíjate. No lo hagan. Nuevamente, tienen wey. Que conquistar por lo que son. Pero fíjate nuevamente, cómo la gente es estúpida, y sí, los estoy insultando a todos ustedes, por rantear, güey. Cómo simplemente por lanzar el grito, ¡ay, ay, whatever! Estamos hablando de que tuvieron que tergiversar al personaje para que tuviera trascendencia. O sea, están diciendo... O sea, si es nuevo, ya, si no eres famoso, si no eres un personaje conocido, tu sexualidad es intrascendente. ¿Pero trascendencia en qué sentido? ¿Entonces era intrascendente Zulu? No. Lo que están diciendo es, si hubiéramos creado un nuevo personaje gay, no hubiera tenido trascendencia. Es tan pendejo como de veras... O sea, eso insulta más, güey. Por supuesto. Eso debería sentirse más insultado. A mí se me hace un insulto, honestamente. O sea, ¿por qué? O sea, estás hablando de que un personaje gay no puede tener relevancia en la historia. O sea, tiene que ser alguien conocido para crear el shock value y que en ese momento, si le llega a pasar algo, la comunidad del LGTBWYZ se sienta ofendida y entonces reaccione, o se sienta lavada y entonces reaccione. Se me hace muy chafa, ¿no? Está muy barato. Totalmente agenda. Ahora, lo más importante también es que trae otra agenda, no solo el ser gay. Trae la agenda del hijo. con su pareja van a tener su hija, ¿no? Hija. Realmente es hija porque ya salió, sí. Ella ya existía. Sí, existía en la, Beyond, ¿no? En la séptima película. También en la serie Beyond me parece que sale, ¿no? Ay, sí, no, tengo... no recuerdo si era en la serie de Beyond, pero sí sé que es en la séptima película y se hace Damara, Dagmara o Damara se llama la hija. Y es una mención así muy, muy inclusiva. Que es la primera vez que se sabe que tiene... No se sabe si es una pareja heterosexual, no se sabe... Porque no es importante. No es importante, exacto. O sea, lo importante... Demora. Demora, ajá. Azul. Es que llegó tarde. Demora. Azul, güey, sí. Qué malos somos haciendo chistes. Y estos no los voy a editar para que vean qué malos somos haciendo chistes. Pero, ¿y oriental? Tú sabes. Ya está la representación de una raza, los asiáticos. Ajá. Los Klingons creo que son como los negros. También está Deira, no el otro menso, ¿no? ¿Por qué tiene que ser el chiste de, bueno, tiene que ser negro, gay, judío y esto? ¿Para qué sea más trascendente? Para que la gente no se siente insultada. Ya no es que se siente identificada, es para que la gente no se sienta agredida, güey. No, excluida. También, o sea, güey. Excluida. No es ni identificada ni representada. Te digo es que excluida. Te digo, o sea, no buscas una representación. Buscas que no te excluya. Exactamente. Pero me da risa, güey. Y lo platicábamos en un Behind the Mix hace algunos programas. Que sí vivimos en el siglo XXI y sí la globalización y sí quisiera el mundo darle hogar y etcétera, etcétera, ¿no? Pero o sea, de repente todo el mundo es muy regionalista. O sea, son de las grandes contradicciones y de la gran estupidez que cruza por la gente el decir, sí, vamos a ser bien incluyentes, menos con ellos. Ah, pero ellos no los incluimos, entonces no somos tan incluyentes, se nos pueden ofender. O sea, la gente realmente se ofende por cosas que ya debería dar por sentadas, ¿no? O sea, güey, estás hablando del universo de Star Trek. Yo doy por sentado que hay gente de color, doy por sentado que hay negros, que hay asiáticos, que hay rusos, que hay escoceses, que hay latinos. Son los que reparan las máquinas. En Star Wars ya vimos que va a haber un ladrón que diga, va limpia vid, no. Gael va a estar, güey. No nos Gael, Diego. Güey, el otro charolastra, güey, que limpia los parabrisas. Necesitamos que alguien se robe el plano. A huevo. Traigan al mexicano. A huevo, güey. O sea, damos por sentado. Ya deberíamos dar por sentado muchas cosas. Estamos hablando de fanses. Sí, porque no son fans, son fanses. Ajá. Que hablan de viajes en el espacio y tecnología y la conquista del universo y la galaxia y bla, bla, bla, bla, bla. Y realmente se siguen preocupando por eso. Qué barato, ¿eh? ¿Tú te ofendes por toda la homosexualidad del Capitán América? No, ¿verdad, güey? ¡Ya! ¡Yo! O sea, no, pero ya hablando en serio. O sea, realmente me parece muy barato. Me parece de muy poca inteligencia de la gente. Insisto, o sea, estamos en una época que de veras, o sea, no buscas, es curioso, ¿no? Es curioso, es una contradicción de la vida, ya lo vemos aquí nosotros quizás porque somos más abuelitos que ustedes, pero no. Buscas, o sea, mucha época, generalmente estás buscando una identidad. Uh-huh. Lo más curioso es que probablemente no desarrollaste una y tienes que buscar una masiva que te cubra. Qué flojera, ¿no? Neta, qué hueva a mí me dan, ¿eh? Todo en ese aspecto, ¿eh? Todo mundo se oye mal, pero bueno, todo mundo busca un individualismo, probablemente, no un masivismo. Y fíjate, pero pues así son los ñoños, güey, por eso los insulto. Que por cierto, quiero felicitar a nuestra Patreon, Carito Ramos. Ajá. A Carito es chidísimo. Porque realmente demuestra que la gente que nos escucha es gente inteligente. Y hay otros güeyes después de ahí. Pero, ¡saludos, Burbu! No. Pero sí. No, ya, pero... ya ahora sí nos puedo presumir, creo, ¿ah? ¿Qué? De que está en la playa y todo, ¿no? Creo que ya se vino para acá. Ya están en las playas de Mancera, güey, pero bueno, para no sentirse extraño. Cambio de playa. Sí, pero bueno, el punto es que realmente, o sea, una felicitación y un aplauso a Carito, porque es como dice, güey, ¿dónde viene esa la importancia? O sea, ¿dónde? ¿Por qué es importante eso? No entiendo. ¿Por qué lo denigran? O sea, ¿por qué denigran a la comunidad gay diciéndole, sabes qué, si no te hacemos con un personaje conocido, no eres trascendente? Eso es bullshit. Y bueno, pasando a cosas también bien trascendentes. El universo Marvel. No, esa es la segunda cosa por la que los voy a insultar. Ajá. Deben entender que están en medio de un entorno medio empresa. No empresa, industria. Industria. Una industria cuyo primer motivo de existencia es entretener. El segundo es mantenerlos interesados. Y el tercero es volverlos a entretener. Ajá. Sacarles varo. sacar dinero entreteniéndolos. Exactamente, o entretenerlos, o entretenerlos para que les puedan sacar sácamela dinero. ¡Ay, entretente! Estás hablando de la miniserie, ¿verdad? Por supuesto. Sí, yo lo sé. Salió también el típico comentario estúpido. Estamos hablando del Marvel Now. Del Marvel Now con el logo quebrado, muy a la Night Quest. Ajá. Sí, completamente. Muy a la Night Zen. No lo estoy criticando, sino más bien para que ubiquen cómo está, ¿no? Sí, pero Shattered. Exactamente. No, Shattered Now. Me acuerdo que el chiste de lo distinto que era es que el Shattered es que iban cayendo pedacitos conforme pasaba cada número, ¿no? Exactamente. Hasta descubrir el nuevo logo. No, el logo original. Porque estaba el de Azrael, el de Asbat. Pero se rompía y quedaba sí, al final el sí, de Batman original. Es correcto, es correcto. Entonces, han salido varios pósters. Han salido varios anuncios al respecto de esta serie. Hay dos en particular que a mí me llaman mucho la atención y yo creo que sí es para analizar de no más de 30 segundos. Porque 30 segundos es una cantidad de tiempo, por decir una cantidad, ¿no? Pero ¿a qué es a lo que quiere llegar Marvel? Que tiene mucho que ver precisamente también con lo de Takei, ¿no? Con lo de Sulu Gale. En los pósters vemos de un lado, después de decir, eso es post Civil War 2. De un lado vemos al Old School, al Old Guard, lo que vendría siendo. Vemos a un Victor Von Doom sosteniendo el casco de Iron Man. Ajá. Vemos a Carol Danvers, vemos al Cap Hydra, vemos a ese gran personaje que nadie puede olvidar, protagonista de tantas series y miniseries inolvidables y entrañables, el American Kaiju. Dijo nunca nadie, ¿verdad, carnal? Veas a tu cara así de... Exactamente, gracias. Así que, el American Kaiju. Sí, claro. No, pero hay muchos personajes que son del Old Guard, ¿no? Completamente. Y en el otro póster está todo el New Guard. Estábamos viendo a Nova, que ya es un chavito. Estamos viendo a Miles Morales, a la nueva Miss Marvel, a la nueva Iron Man, o Iron Girl, o Iron Millennial. Ajá, pongámosle la Iron Millennial. Ajá, porque aparte su nombre está bien ridículo. Ajá. Riri. Riri, parece Siri, ¿no? ¿Es como Riri que Williams? Algo así, ¿no? Riri, nada más se me grabó. Williams es apellido de negro, no me extrañaría. Pero bueno. Ah, el comentario siempre nunca racista del Nightwing. Pero bueno. Riri White. Pudo haber sido Riri White, güey. Nunca nadie dijo. Ah, por cierto, toda la banda que está, yo sé que lo dicen de broma, pero... Perry Black. No, en serio. Primero apréndanse los apellidos. Black es un apellido de gente blanca. White sí. Es un apellido de gente negra, ¿eh? Brown es negra también. O sea, ubiquen antes de decir sus estupideces. No me hagan insultar y los si demás. No vean partidos de americano unos años y ya. Que vean la vida, güey. El único white que he visto que sí es white es Randy. Sí, el Mans. No, dos. Y Danny. Y Danny, sí, es cierto. Pero sí. Fuera de eso, no hay. Todos los demás son negros. Y uno era mitad monstruo, mitad humano. Era el Manster, Randy White. Sí, ¿y Green? Manhunter, ¿no? John Jones, ¿no, güey? No, pero también es apellido. Darren Green. Sí, también es, ¿no? No, el linebacker de los Acereros que después fue de las Panteras de Carolina. Que está en el uno güero greñudo que estaba bien loco, bien órate. No, pero ese es ¿Ah, sí? Sí. Kevin Green. Kevin Green. Pero es Greeny. Esa ya es su bronca. No, sí, es Greeny. Si la tiene chiquita, ya es su bronca, güey. Pero bueno, el punto de todo esto y retomando las cuestiones. Me llama mucho la atención que la gente ya está ranteando. ¿Cómo es posible que Carol Danvers aparezca en un póster donde aparece Iron Man? Porque en el evento están en lados opuestos y la más. Sí, el evento que no sabes ni cómo acaba. No sabes ni siquiera cómo va el número 4 porque tú sales la semana que entra, ¿no? O sea, es el famoso 3 donde se va a dar la... ¿La otra muerte? Exactamente. Ajá, o sea... Le falta el un foreign, mes. ¿No? Le falta un mes para que salga el siguiente número. ¿Y ya estás ranteando, güey? Sí. O sea, sí. ¿Por qué no? Porque la están gente, la gente no se va a cansar de rantear jamás. Uh-huh. Ahora, si se pusieran a ver las cosas de una manera realmente objetiva y le dedicaran todo ese tiempo para rantear estúpidamente a investigar las cosas, viene... ¿cómo se llama la serie la que va a protagonizar Victor Von Doom? Que es de Iron Man. Es The Infamous. The Infamous Iron Man. Va a salir la Riri Williams Yeoman, que es la nueva Ironette, por ser políticamente correcto. Sí, uh-huh. Suena bien. Y obviamente Tony Stark no aparece. Entonces, si se dan cuenta, ¿se acuerdan los pósters de DC? Los de... Es interesante ver a Doom, porque sí. Es la primera aparición que tiene post... Secret Wars. Secret Wars. No, ha estado saliendo en Invincible Iron Man. Ah, mira. Ahí está saliendo. Ahí está muy chido. Ya empezó a leer mi título. Sí, y está muy chido. Pero aquí hay algo interesante. ¿Se acuerdan de los pósters de Crisis en que venían así como hints de lo que pasaba y todo este rollo? Es exactamente lo mismo acá. Ajá, es exactamente. ¿Por qué? Porque estamos viendo de un lado personajes. Estamos viendo a un Doctor Doom que está buscando redimirse ante los superhéroes después de Secret Wars. Ajá. Que está sosteniendo el casco de Iron Man. Sí. Estamos viendo a Cap Hydra, que ya vimos que era como lo predijimos aquí, ajá, porque uy, es tan difícil ver qué es lo que va a pasar, que el Capi iba a ser consecuencia de algo con el Cosmic Cube, como pasó. Carol Danvers, que obviamente no ha tenido ningún problema ahorita, hasta ahorita, pero que por los eventos de Civil War, asumo, supongo, presumo y especulo, con disimulo y ciencia, ajá, que va a cambiar su forma de ver las cosas a raíz del Fallen. Que pues puede o no ser Tony Stark. De hecho ya para ella empezó el cambio, ¿no? Porque su galanejo que tenía le dieron era? Cuello. Ah, era Winfoot, ¿no? Wyatt Winfoot. No, War Machine. War Machine. Ah, yo me. Once you go black, you never go back. Exactamente, fuck. Ya probó en la milicia y dijo, va, fuck. Sí, sí, sí. Sí, los dos eran militares y pues sí, el desierto, y nosotros solos, y tú con tu vibrator for all sizes. Mm-hmm. Y, bueno, entonces, no sabemos ni siquiera qué está pasando. Por otro lado, estamos viendo todos los squinkles. ¿Estamos viendo la nueva era de la estúpida corrección política de Marvel? Pregunto yo. Porque DC se alejó de eso cañones, güey. En cierta manera, sí. Ahí sí no voy a decir que no. ¿Traen agenda? Sí, efectivamente. ¿Te acuerdas que lo hagan bien o no, es otro boleto. Por lo menos no lo están haciendo con personajes conocidos, como platicamos ahorita del caso de Star Trek. Es evidente. Black... Estamos hablando de Spider-Man, que es un personaje conocido. Estamos hablando de Miss Marvel, que es un personaje conocido. Entiendo a lo que vas, pero yo creo que está mal planteado. Están utilizando superhéroes conocidos con personalidades secretas. Bueno, con otros alter egos portadores, nuevos. Portadores alter egos de la identidad. Nuevos, efectivamente. Ahí sí. Porque estamos hablando de Ironet, estamos hablando de Spider-Man, estamos hablando de Marvel. Cual tampoco choca porque no es la primera vez que lo hacen. Digo, desde los 80 estuvo Thunderstrike, o sea, sus héroes famosos ya han sido otras encarnaciones. Pero no políticamente correcto ni niños. Exacto. Aquí estamos hablando también de Amadeus Cho. Por eso te digo, Es chino, es niño y es un maldito genio, el estúpido. Es agenda, es pero no choca con la tradición de lo que ya ha hecho Marvel. Sí, que es algo que mi carnalito siempre ha dicho de manera muy correcta. DC es el manto. Uh-huh. Sí. Ajá. El otro es el personaje como tal, el alter ego, uh-huh. Es el que importa, ¿no? Eso es en Marvel. Ajá. Sí. Entonces, no sé por qué están ranteando. Lo que a mí sí me puede llegar a molestar es que estemos llegando a la época, a la era en Marvel, que DC, insisto, con esto de Rebirth, salvo Wally West. Sí, se alejó, porque ahorita lo que apela es a la nostalgia. Uh-huh. DC va por la nostalgia. Y a la incorrección política, como debe ser. Quita a Jessica Cruz, y con todo eso estamos hablando de los Green Lanterns, que siempre han tenido mujeres. No, pero mira, Green Lanterns tienen al musulmán y a ella haciendo equipo. Y luego, se me hace muy corrección política. Claro, el patrón es el blanco. Exacto. Como debe ser. A Jordan. No nos vayan a Plummer, que no vayan a Dallas, güey. Sí, no. Estuvo cañón. Muy cabrón. Sí, sí, sí. Pero, o sea, es a lo que voy. Estamos hablando de que la gente ranteamos y mentamos madres en el momento que a Wally West lo hicieron negro. Ya vimos que no, que es un primo lejano. Está chido. Shalaka Fluky muy bien bajado el balón. Pero acá estamos viendo que Ironette es negra. Sí. Cho es chino. Todos. Miles Morales es latino, negro, son irlandés. Sus lados negativos. Exactamente. Ok. Pero estamos hablando de una maldita corrupción política que, honestamente... Captain America, Thor es mujer. Ajá. Sí traen una agenda. Thor, muy bien hecho. O sea, eso no lo voy a decir. Yo no voy a decir que esté bien o mal. Poca madre. Yo no, que, por cierto, ya tengo mi recomendación. Que les voy a hacer, pero bueno. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal hecho. Yo simplemente, o sea, no discuto la calidad de los títulos. Ajá. Sí, no. Yo discuto la... Pero si traen una agenda, sí la traen. Efectivamente, no lo voy a negar, es evidente. ¿Te acuerdas qué chido era Young Avengers cuando... Poca madre. Wiccan y Hulkling salen gays. Padrísimo. Chingón, güey, qué bien. Me cagó la madre, de hecho, lo de Fraction, que todo el grupo tuvo que ser ya a ese estilo. Está bien hecho. Conste, la calidad del cómic es muy bueno. ¿Pero por qué todos? O sea, si ya tenías a la pareja. Ah, no. Está bien, es un cómic de agenda, se volvió de agenda, neta. Qué chafa, porque algo tan chido le dieron la madre. Y el cómic es bueno. O sea, el cómic per se, me gusta el Round Refraction, yo lo comenté aquí, pero sí trae una agenda evidente. Y lo padre de Young Avengers, el chiste es que decías, ah, pues sí, claro, va a ser el hijo de este, el compañero de este. Y no, al contrario, te lo cambian y ninguno es lo que aparenta. Eso es lo chido de ese cómic. Exactamente, y nosotros seguimos platicando esto después de un corte. Les recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y nosotros seguimos siendo el equipo de SEA. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. El único podcast políticamente incorrecto como de seres estúpido planeta. En el bloque anterior, como nuestra costumbre, ya los insultamos como debe ser por no utilizar las dos neuronas que tienen conectadas o que pretenden que tienen conectadas, por estar ranteando nuevamente. Es como el ejemplo del Cap Hydra, güey. Que todavía no sabía ni qué carajo estaba pasando y ya saben, ¡ey, es que cómo aparte crees! Aparte, lo más vaciado es que les anunciaron, espérense el número 2. ¡Ey, no, es que no, no, no! Que espérense el número... ¡No, no, no, no! Está exactamente igual acá porque es así de que, güey, aguanta, o sea, y vas a ver qué es lo que pasa. No asumas que Tony Stark va a estar, uno, presente, dos, como Iron Man. ¿Estás de acuerdo? Lo que pasa es que creo que... ahí estamos ya en el punto en el que damos por hecho la existencia de los personajes. Ajá. O sea, damos por hecho que Thor siempre va a ser Odinson. Que eso va a estar muy chido, que viene un worthy Thor. Y que lo más chido es el Mjolnir que trae. Su hacha se llama de una manera muy rara. Pero el Mjolnir que se ve que va a levantar. Dale, huevo. O el que parece que tras el que va, es el de Ultimate Thor. Eso se ve, claro. Se ve pimperón. Es lo que provocó Reed Richards. Todo es culpa de Richards. Ay, si de me hecho, viera sí. Mi madre. De pero hecho, bueno. Todo esto es culpa de Richards, lo que sí. Vamos a padecer de hecho, Biden. Sí. Entonces, o sea, honestamente, antes de que empiecen con sus ranteos, aguántense. Recuerden que lo bonito de los cómics es bien el mes que entra. No esperen a que lleguen los autores y les entreguen en TP el arco completo. No va a pasar, ¿por qué? Uno, porque se tardarían 6 meses en entregarles una historia bajo el formato de 6 números por TP. Claro, y en su imbecilidad leerían las noticias y sabrían de qué se trató. Exacto. Entonces, ¿dónde queda el disfrutar lo que van a leer, güey? Es que es eso, ya quieren leer el resumen, no quieren leer todo. O sea, lean, bola de idiotas, lean. Pero bueno, rápidamente, ¿por qué se está peleando la gente? La frase, el catchphrase del Marvel Now es Divided We Stand. Es correcto. Ajá. Que puede ser una, es un schism como el que vimos en X-Men en su momento, que es la división de las facciones de New Guard versus de Old Guard, como ya lo mencionamos en el bloque anterior. Carnalito, ahora sí que estamos en tu universo, ¿quién carajos está en el Old Guard? Pues mira, así enfrente está Victor Quantum con la máscara de Iron Man. El casco. Sí, sí. Ese no es máscara. No, ¿verdad? No, tiene como armadura. Sale cara la armadura. Sí. No, cara la armadura. Tita, sí. Exactamente. Entonces, con el casco de Iron Man. Ajá. Entonces, pues ya de ahí empezamos a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Curiosamente, vemos la garra de Fin Fight Foam. No. ¿Tienes? American Kaiju. Ah, es American Kaiju. Ajá. Sí, es cierto. Ese es el American Kaiju. Ven. Hay que... Tantito. La Full Killer. Ajá. Slapstick, güey, puro heavy hitter. Slapstick, puro heavy hitter. Está Gamora. No, es Gamora. Es Gamora. Es Gamora. Es que es de mierda, Cable. Ajá, es Cable, Gamora, María Hill, Electra, Black Panther. Está, ojo. Cap Hydra. Está Cap Hydra y está Black Cap. Está Thor con Unworthy, ¿no? Ya es como la nueva armadura, ¿no? No, sigue siendo. O es el Ultimate. No. Es no. La Thor que sale es... No, que está. Ah, sí, es Odinson. Es Odinson. Ajá, pero todavía no es Unworthy, o sea, es Odinson. No, todavía. Es Unworthy desde hace rato. Ajá. Desde que perdió a Mjolnir. Exactamente. A Miu Miu. Y aquí mi Wookie me preguntaba que dónde prendió el brazo, que también en un fistfuck. Y no, se lo corta en la serie, Malenke. Sí, entonces a mí lo que me está llamando mucho la atención de esta facción de los Avengers Jessica Jones, es que está María Gil, es Electra. Que salen personajes que ahorita en teoría están peleados, sí, o que no tienen, por ejemplo, lo que es Steve Rogers y Sam Wilson, Odinson, y también sale Carol Danvers, que ya está, Jane Foster, o sea, sale Electra, o sea, salen personajes que ahorita están viviendo confrontaciones. No, lo interesante también es que no pusieron a los protagónicos, pusieron a protagónicos, versiones raras y personajes de, o sea, no sé, de. Sí, o sea está cañón. Slapstick y Full Killer. Puta madre. Sí, ese y nada, faltó el Capitán Ultra Bright. O sea, no, Capitán Ultra. decir, el Trevor Yes Yes. Y del otro lado tenemos, de entrada, en el momento que sale Spider, ¿qué? ¿Wen Deadpool? ¿O sí, Deadpool Spider Wen? Deadpool Wenpool. Wenpool. Ya dices, güey, algo no anda muy bien aquí, ¿no? Pero vemos a... Claro, porque al lado lo compone Squirrel Girl. Bueno, sí, no, o sea, güey, toda la seriedad posible. Ajá. Pero estamos viendo, ¿qué hace Blue Beetle ahí? ¿Qué hace Jaime Kings aquí? Le pagan mejor, está dobleteando, fíjate, bueno, pobre latino. Sale también esta niña, que te encanta su nombre, la de Young Avengers. ¿Cuál es? La puertorriqueña. Ah, la Chávez, ¿no? Ah, Miss América Chávez. Sí, güey, no sabes. No, espérate. Este sí, para quienes no sigan Spider-Man desde hace mucho, no van a saber ni qué pedo. The Prowler. Puta, pero The Prowler... ¿Quién, güey? Claro, traigamos personajes famosos como The Prowler, dijo nunca nadie. Ah. Exactamente. Estamos viendo a Amadeus Cho, güey. Estamos viendo a Miles Morales. No estamos viendo a Peter Parker. No. Ajá. Estamos viendo a Miles Morales. Estamos viendo, obviamente, a... Marvel. Miss Marvel. Estamos viendo a Doctor Strange. Bueno, espérate, es que calma. Estamos viendo a Hawkeye. O sea, ella. Ajá. No, Hawkeye. Porque le caga que le diga Hawkeye. Sí, no, Hawkeye. Es Hawkeye. Hawkeye. ¿Quién es? ¿Quién más sale ahí? Ese es Miss Marvel. Este es mi Marvel. Ajá. Entonces, el póster se lo vamos a poner en Ah, sí, es cierto. Güey, es que está en chino, cabrón. Sí. Entonces, el póster se lo vamos a poner en la página. Está muy pinche. Vamos a buscar uno bien y se los vamos a poner. Entonces, pero aquí lo que estamos viendo es que realmente son los niños contra los adultos. Si eso le sumamos que en Marvel acaban de sacar el título de Champions... Es que ese está poca madre, porque técnicamente es el core de lo que está haciendo en New Avengers Mark Waid. Uh-huh. Es tal cual la sangre joven de los Avengers. Ahora ya no es Don't Call Me Young Avengers. Call Us The Champion. Está bien, a mí lo que me llama la atención es que sale... Qué bueno, porque Champion estaba perdido y no tenía ni razón de resucitarla. Así puede cambiar. Champion no tenía ni siquiera razón de ser. De existir. O sea, así de rápido. O sea, el ángel, Angel. Ghost Rider, Black Widow, Iceman, sí, está, pero Hercules, hasta la esquina. Gran equipo, llamen y que viviremos en Los Ángeles. Claro que sí, California, LA Champions. Sí, LA Champions, sí, es aquí dices, ¿por qué, güey? O sea, neta, los 80s y los 70s vivan esas épocas. Sí. Pero, o sea, a mí lo que me llama la atención es que también incluyen a Scott Summers. Bueno, sí, está, no, espérate, Scott Summers, el joven de Scott Summers. Vamos a ver qué le pasó. Eso es lo que van a pasar. En Dead of X es lo que van a decir. Que fue su batalla contra los Inhumans y por qué muere. Exactamente. Ajá. Estamos viendo que también sale... ¿Aceptan que era el Razor X? No, sí, pero antes sale la niña Vision. La de King, familia, ¿no? La de King. Ajá. Está raro. Es una inclusión muy creepy rara, ¿eh? Yo creo que... Está padre. Fíjate, el equipo está chido, ¿eh? Hay una cuestión aquí. Digo, no quito que esté muy interesante la cuestión de esos personajes, ¿no? De la inclusión. Pero fíjate, hay algo que yo le criticaba mucho a DC durante mucho tiempo a raíz de Millennium. Era Millennium, ¿no? De Millennium, de Zero Hour y todos estos grandes eventos que conforme iban pasando, iban creando nuevos personajes. Ajá. Ese es un problema, porque no sabes dónde embonarlos ya. Exactamente. Lo que estuvimos discutiendo creo que hace dos programas, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente con Superman, muere Superman. Ok, perfecto, ya murió Superman. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sacar cuatro personajes nuevos. Ok, sí entiendo la premisa de que se necesitan cuatro güeyes para intentar llenar el lugar de Superman. Ajá. El vacío dejado por la ausencia de Kal-El. Ajá. Y de repente regresa, como todo el mundo sabíamos que iba a regresar. Ajá. Pero no te deshaces del Eradicator, no te deshaces del Superman Cyborg, al contrario, lo vuelves un personaje así que lo ves hasta en la sopa. No te deshaces de Superboy, no te deshaces de Steel. ¿Y qué haces? Generas cuatro títulos nuevos. Con Batman. Ok, perfecto. Está Batman, Nightfall, Nightquest, Nightsend. Y ya tienes a los cuatro títulos que tenía Batman, le agregas uno nuevo, Azrael. Ok, Catwoman, perfecto, Robin, ok, Nightwing, no critiquen, ese debía estar, ajá, dices, what the hell, de repente aparecen los Terror Titans, los Teen Titans, los New Titans, y dices así como que, ¿otro güey? O sea, ese era un problema muy grande y que es tenía un problema, DC. Mira, está pasando. O sea, están ya sacaron los chavitos. A mí lo que me hace preguntar rápidamente es: ¿dónde están los Runaways? Que eran los niños. De Marvel. ¿Dónde están? ¿Dónde están los? Es la generación de media que se va. No, están en el de me vale madre. Desde que se fue Brian K. Vaughan, no sé cómo escribirlos, carajo. No, y aquí hay algo peor. ¿Dónde están los de Next Avengers? O sea, los chavitos, los de la caricatura. Exactamente. Ajá. O sea, esos ya estaban incluidos en el... Los habían querido ya incluir como tal. Sí, efectivamente. No muy exitoso, pero sí. O sea, ¿dónde están esos niños del futuro? Pregúntale a Reed Richards. Maldito seas, todo es culpa de Richards. Ahorita échenle la culpa de todo. Sí, no, pero... Diriado. Exactamente. Pero aquí la cuestión, lo que yo veo que es más importante es, están generando una cantidad insulsa y absurda, por no decir aberrante, de personajes. Sí. Ajá. Ok, sí, qué chido que se necesita, pues en el cine no lo pudieron hacer, entonces aquí en papel sí, tráete cuanto personaje puedas. No es necesario. Ajá. No necesitamos a Riri Williams, no necesitamos a Doom villano haciéndole superhéroe para redimirse. Sabemos que al final Victor Von Doom, en cuanto regrese Reed Richards, que en algún momento va a regresar, se tiene que fundar en la armadura de Doom. Y Doom va a ser villano nuevamente. Ajá. Es como con Magneto. Que de repente, ay, es que ahora Magneto es el nuevo líder de los X-Men en los 80s. Cada vez que no está Javier. Ajá, y con su traje ridículo, púrpura, con una M blanca, sin mangas. O sea, viva en los 80s. Dijo nunca nadie. Pero fíjate que viendo ese póster, o sea, viendo la pose que tiene, ¿sabes a quién me recuerda? A Norman Osborn, Dark Reign. Netamente tiene todo el estilo de... Es más, me recuerdo que tenía una pose similar. Entonces, a ver, ya saliendo en el póster adelante. Ya hicieron su remake, reboot, auto-homage de Secret Wars. Pero ya aclaramos que el original es Marvel Super Heroes, Secret Wars. Ya hicieron su siguiente Secret War. Ajá. Ya hicieron su Civil War. Ahora estamos en Civil War 2. Ajá. Ahora, ¿qué sigue? Nuevamente un Dark Reign. Nuevamente un ¿qué? Silent Invasion. Secret Invasion. O sea, ¿realmente van a volver a retomar todo eso después de tan poco tiempo? Pues sí. ¿Sí? ¿En realidad es necesario? No. O sea, ¿en realidad lo deben de hacer? No sé. Mira, digo, ahí sí. Criticamos mucho lo que es la cuestión de DC con los reboots y los reverts y los resets, ¿no? Mira, es una exageración lo que están haciendo. Me queda claro que netamente es para responder a lo que está haciendo DC. Punto. O sea, sí está. Debe estar planeado, porque ya saben muy bien. Sí, sí, sí. O sea, ya por lo menos sabes que en septiembre te va a caer la voladora. Sí. ¿Qué vamos a hacer para septiembre? Exactamente, ¿no? Sí, así como que vete ahorrando, pero espérate, es mayo, no importa, viene septiembre. Tengo esa historia, sí. Aguántala hasta septiembre, güey. Sí. No, y tú como coleccionista, ajá, como niño también, así que, güey, pero si apenas estamos a principio de febrero, no importa, viene septiembre. Falta mucho para septiembre, con Marvel nunca falta poco, hay que ahorrar y mucho. Exacto. En septiembre empieza lo de clones, ¿no? Clone Conspiracy, que es así. La otra. O sea, si te das cuenta. Es todo, o sea, es para contrastar el efecto del reboot. ¿Tal cual? ¿Es cierto? ¿Cuál reboot? El revert. El revert. No, no es reboot, es revert. Nada más, no rebotearon a nadie. A nadie rebotearon. ¿No? Es selectivo. ¿No? No, tampoco. No. Es selectivo, es un reboot selectivo. Es una reintegración. Reintegración. Exactamente. Eso de doler. Pero honestamente, ¿cuánta gente, a ver, ñoños, cuántas veces, como lo dijimos la semana pasada, cuántas veces ha pasado que el Red Skull se apodera del Cosmic Cube y que el Cosmic Cube tiene algo que ver con el Capitán América siendo villano? No, casi nunca. No, ¿verdad? No, es algo no que pasa. Nunca se había visto. No. ¿Cuántas veces hemos visto que Tony Stark deja la armadura y alguien más la usa? Nunca se ha visto, ¿no? Por eso estaba War Machine, por eso estaban todos los guardias de The Vault, por eso hicieron sus Armor Wars, ¿no? Nunca se había visto. Su versión joven del pasado. Exactamente, que termina siendo The Vision. Ajá. ¿No? ¿Cuántas veces hemos visto que a Thor lo suplanta a alguien? No, nunca, ¿no? O sea, nunca hemos visto a Thunderstrike, nunca hemos visto al hijo de Thunderstrike. A Beta Ray Bill. ¿Cómo se llama? El otro, el del futuro. De los Thor Cores. ¿El del futuro? Sí, el que se ve bien machín. Así, ¿qué hubo le con su trajecito bien papapó? Ese, güey. Ese mismísimo güey. Ajá. O sea, no son cosas diferentes. Ajá. Ahora, sí, no, lo más deleznable. El US Agent. Ajá. O sea, realmente, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pueda dejar de... que se mueva ese status quo? ¿Cuánto tiempo más puede durar, güey? O sea, ¿realmente creen que no va a pasar? ¿Realmente van a seguir ofendidos por cosas que ya saben? Eso es lo más patético de todos ustedes. Es cíclico. Exactamente. Igual en DC, ya, ¿cuántas veces no ha desaparecido Batman? Ajá. ¿Cuántas veces no ha desaparecido Superman? ¿Cuántos Flash no ha habido? Ahora en el Rebirth viene otra vez. Sí. Viene Flash con 20,000 Flashes atrás, y de hecho hay uno que va a ser el nuevo Zoom, pero que no es el nuevo Zoom, que era de los que se agregaron al Speed Force, etcétera, etcétera. No hay nada nuevo. Hal Jordan en el espacio con Green Lanterns cubriéndolo en la Tierra. Nunca lo he visto, por eso tenemos a Jon Stewart, a Kal Rayner, a Guy Gardner. Ajá. Al musulmán. Al musulmán, a Jessica Cruz, o sea, nunca lo hemos visto. Realmente a Wonder Woman. ¿Cuántas veces ha contado su origen? Puta madre, o sea, y las que faltan. Entonces, ese es el problema. El problema es que ustedes viven ofendidos. En lugar de buscarle lo chido a las historias... Es que ese es el problema. Pero insisto, para mí sigue siendo un grave problema que haya tanto personaje creado en el universo Marvel. Y lo digo no nada más porque es el universo sí, Marvel. Sí, porque realmente sí, Marvel se ha dedicado los últimos años a crear personajes. A expandir su galería. A retacar personajes. ¿Qué están viendo? ¿Qué es lo que pasa con... ¿A quién van a poder meter en la siguiente película después de Infinity? Sí. O sea, me queda claro que todo mundo sabemos que por más que RDJ diga... ¡Ay, yo quiero seguir en la, como Iron Man! Va a llegar el momento en que ni el CGI va a poder mover a Robert Downey Jr. como Iron Man. Ajá. Entonces, tienen que prevenir. Lo entiendo perfectamente. Pero realmente es necesario fusionar lo que está pasando en los cómics, en Marvel, con lo que está pasando, con lo que va a pasar en las películas. ¿Realmente consideran al plain people y a los ñoños tan estúpidos como para no poder entender la caducidad de un personaje en pantalla? O sea, ¿qué va a hacer? Sí, voy a decirlo, perdón, que sí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿La siguiente película de Iron Man después de Infinity va a ser Riri Williams? O sea, a eso es a todo eso es lo que apuntan, ¿no? Están, o sea, viendo, están haciendo experimentos, tanto eso, es un laboratorio. Y lo más chafa es que se va a volver en eso, se está volviendo un laboratorio de lo políticamente correcto, güey. Es correcto. Ajá. Porque ahora no nada más es negro, o sea, ya tenían a James Rhodes. No es suficiente un Iron Man negro. Tiene que ser un Iron Man negro, mujer, inteligente, super genio. Exactamente. No, super, no es inteligente, genio. Es un super genio. Porque utiliza reverse engineering para construir el traje de Iron Man. O sea, realmente por justificar todos sus traumas existenciales es necesario generar tanta basura de personajes. O sea, ¿no fue suficiente los 70s con sus Champions? ¿No? ¿Vienen otra vez? No, pero sí se ven chidos, güey. Esos sí, realmente sí son personajes chidos. Nosotros en una bola de luces. ¿Cuántas veces no vimos todo eso? Entonces, honestamente, banda, pues ya chole, ¿no? O sea, ya, neta, dejen de rantear por estupideces. Mejor pónganse... No provoquen que las compañías hagan cosas que eventualmente los van a ofender más. Es como las tiendas que venden en 11,000 pesos tus paquetes de Rebirth, ¿no? Sí. O sea, te atasques. Exactamente. Pero el problema, no, insisto, no es la tienda. Es el paqueteatore. El paqueteatoramos, o sea, hasta aburrirnos, güey. Y bien, con rodilleras incluidas. Ajá. No, se venden por separado. No, sí, es cierto. Sí, rodilleras se venden. Rodilleras y coderas se venden por separado. Ajá. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que es, o sea, ese es el problema. Mientras ustedes sigan fomentando ese tipo de mercado, ese mercado va a seguir existiendo. Y lo peor del caso es que ustedes mismos están creando su círculo vicioso de, es que ya me ofendió esto, pero lo sigo comprando y quiero más y, o sea... A ver si me deja de ofender. Exactamente. Entonces, pues dejen de rantear a lo estúpido. Punto. Pasando a otras cosas que también son un poquito aberrantes. Ajá. Está Justice League River. ¿Por qué digo aberrantes? Carnalito, ¿por qué es aberrante Justice League River? Me quemaron mi arco que me encantaba. Exactamente. Así. Estamos hablando del título de Justice League, el que no ha acabado y quién sabe cuándo acabe. Justice League America. Justice League of America, exactamente. Uh-huh. Título escrito, cuasi dibujado por Brian Hitch. Uh-huh. El cual prácticamente este número nos quema. ¿Qué pasa? Sí, tal cual, con todo, con todo. Lo que pasa es que lo que estamos comentando del programa, que el problema con Hitch, no es el problema con Hitch, porque todo el mundo sabemos que Hitch es muy lento. Y pon unas miniserie que no tenga temporalidad. Como o... Heaven's Ladder. Ándale. Ajá. Tárdate lo que quieras con tu Ultra Prestige Format. De hecho, ahí también se nota la mala planeación, porque originalmente era como fuera de continuidad la serie de Hitch. Ajá. Pero como gustó tanto, métela en continuidad. Sí, sí, sí. Entonces, ¿es cierto? Era fuera de continuidad. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía no acaba, es que no acaba el arco. Es que no ha acabado todavía el arco de Justice League America. Y Superman ya murió. Superman, bueno, Superman del New 52. Ya llegó el Superman Convergence. Ajá. Entonces, y en ese se menciona de que, ay, es que estos no son mis amigos, eran los amigos del otro Superman. Todavía no termina Lois and Clark y ya te están comentando de que, pues es que tú ya eres el Superman de aquí, o sea, ya te vieron en el reverse de Superman, ya existes, ya... Ven, muéstrate, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya te quemaron toda la historia. Pero insisto, aquí el problema no es de Hitch. No. Hitch sigue siendo lento. Ha sido lento. Y seguirá siendo lento y morirá siendo lento. Exactamente. ¿De quién es el problema aquí? De los editores. Sí, claro. Ajá. ¿Por qué? Porque si sabes que tu escritor, dibujante, creativo es lento, no le das una serie mensual, güey. Que muy inteligente es lo que les dieron para el Justice League. Porque él toma las riendas del Justice League después de, bueno, ahora ya con desde el Rebirth, ¿no? Eso, él nada más va a escribir y va a haber varios dibujantes ahí haciéndole el paro. Lo cual garantiza que por lo menos el Justice League parece y pinta que va a salir a tiempo. Que también la vida no se les va a acabar si un cómic se tarda una semana en salir. Sí, solo si no te quema un arco como el del Justice League America. Es correcto, Ay, sí. Es triste, la verdad. Es igual, mala planeación, como pasó en Marvel con... El Capitán América Rebirth. Claro. Aún no salía el último número y habían sacado Who Will the Shield. Y valió madre. Sí, sí, fue una idiotez. Completamente. Que era cuando era Boqui América, ¿no? Ajá. O sea, eso fue. Que estuvo muy chido. Sí. Honestamente, estuvo muy, muy chido. Estuvo muy chido, ¿no? Pero que te quema al final. O sea, dices, no, ¿por qué, güey? Aguántalo una semana o dos. No seas cabrón. Pero vuelvo a lo mismo. El problema es que los ñoños siempre están pidiendo a gritos las cosas por adelantado. O sea. Neta los hace ñoños supremis, es algo de lo que se sienten orgullosos. Me gusta ese término, ñoños supremis. Ñoños supremis, y eres así como que el tarado más tarado del planeta, porque... Pero te crees culto. Exactamente. Porque en el rey de los ciegos, el tuerto es rey. Exactamente. O sea, es que yo ya sé qué va a pasar, y luego, güey, te va a conseguir novia, te va a hacer una persona pulcra, te va a ayudar a bajar de peso, que se te quite el estúpido acné. No, pero te quemo el final, cómetela. ¿Y eso te vuelve chingón en qué momento de la vida, güey? No sé, o sea, no sé. ¿Quieres ser un X-Men? Odiado por aquellos con los que juró se convirtió, güey. O sea, honestamente, estamos llegando... Traumas. Exactamente, estamos llegando a momentos muy... A grados muy ridículos, güey. Es realmente ridículo todo lo que está pasando. No con la industria. Porque la industria simplemente está respondiendo a exigencias del público. Ajá. Estamos viendo cosas muy ridículas con la gente. Y cómo es... Cómo se ofenden por cosas que no se deberían defender. Porque al final del día la gente no entiende que sigue siendo ciencia ficción. Uh-huh. Y que a ustedes podrán vivir enamorados de Scott Summers, Razor X. Pero pues, el consejo editorial dijo, ¿es lo que quieren? Son como Game of Thrones, güey. ¿Cuál dices que es tu personaje favorito? El Razor X, perfecto, vamos a matarlo. Che, güey. ¿Por qué? Porque saben que ustedes van a rantear. No olvidemos que George Martin tomó la idea de un cómic de Marvel, de hecho. Ah, me gusta ese personaje, lo mataron. Ahora yo mato a todos. Exactamente. Del Capitán Marvel. Ok, entonces pues así está la cosa. Y bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, carnal. Pues fíjate que está muy interesante. Yo voy a hacer visiones futuristas. Uh-huh. La primera, y nada más porque me cae poca madre Humberto, de Champions. Sí. Lo va a dibujar de Champions. Sabemos que su especialidad es dibujar. Jovenzuelos, rapazuelos. Entonces yo creo que valdrá la pena. Aparte se me hace muy interesante porque todo lo de All New X-Men ha atendido a eso. La relación está muy cagada entre Miss Marvel y Nova y todo eso. Regresa el equipo de Impulse. Es correcto, regresa el equipo de Impulse. Wade y Ramos. Wade y Ramos. Va a estar chido eso. Está chido. Y el otra predicción, y bueno, no es predicción, yo lo estaba esperando desde que se anunció. Esta serie tardó en salir, pero por fin... Ya es el momento de sacar la de Jason Aaron y es Unworthy. Sí. Y Aaron no ha dado fallo con las series de Thor. Es la sexta vez que escribe algo de Thor. Y esto es en relación a Thor's, tal cual, es consecuencia de ahí mismo. Y de ahí va a sacar la serie de Odinson. Unworthy Thor. Entonces ese pinta poca madre. Sí, pinta muy timber. ¿Tu recomendación, Wookie? El anual de Grayson, ya para cerrar ese... ¿Ese sí ya es el cierre? Sí. Uh-huh. ¿Sí tiene que ver con la historia? Sí. ¿De quién? ¿También? Sí. No lo escribo aquí. Fucking. Pero es un buen cierre para ya todo el año. ¿Cuánto duró Grayson? 2 años. 2 años. Les dije, yo se los dije, no va a durar, no llega a los 3 años sin ser Nightwing, se los dije, pero bueno. Sí, ¿algo más? Como frutas y verduras. Ok, perfecto. Yo les voy a recomendar rápidamente el Rebirth del Justice League. A mí, con todo y que quema la historia. Sí, sí, todo sí. Eso no quise que sea un buen número. Sí, no, es un buen número. ¿Qué pasa, carnalito? Rápido. Básicamente te dice por qué debe, no importa de qué universo sea, por qué debe haber un Superman en la Justice League. Wonder Woman podrá estar... Que claramente sigue siendo parte de su idea, ¿no? Sí. Seguramente que de lo que propone en este... la saga que no hemos visto. Ajá, o sea, la idea aquí es de que Wonder Woman podrá ser todo lo poderoso que quieras, Batman será lo más inteligente, será Flash, será Green Lanterns, lo que quieras, pero nadie es tan poderoso como Superman. Los niveles de poder que le están manejando a este Superman son los de Superman, no de que, ay, necesito una armadura porque si no, ni la manga. Ajá. O sea, es Superman, Lois le dice, güey, ¿cuál es... la importancia de la Justice League sin un Superman en ella? Empezamos a ver cómo, obviamente, Batman desconfía de este nuevo Superman. ¡Qué raro! No entiendo por qué, si Batman nunca desconfía nunca de nadie. Nunca lo han hecho, es algo novedoso, wey, novecito. Batman desconfiaba del anterior. Sí, no, eran best buddies, güey. Si yo desconfiaba del anterior, ¿por qué no desconfiar de ti? ¿Tú quién eres, güey? De hecho, lo dice así. No estás en mi base de datos. Lo dice explícitamente. A este lo quiero más cerca hasta que sepa qué diablos pasa con él y de dónde viene. Él sí aplica la de quiero a tus... amigos cerca y tus enemigos más cerca todavía. Sí, no sabes si es un amigo, pero me vale madre. Exactamente. Vemos algo muy interesante, un lazo de amistad muy fuerte entre Aquaman y Wonder Woman. Ah, resulta. Bien justificado. Sí. Los dos son realeza. ¡Ay, no te juntes con la chusma! Eso es de Morrison, ¿eh? No, sí. Pero curiosamente el mismo Hitch lo va planteando desde su... desde el arco pasado, ¿no? Arco. Ajá, exactamente. Lo que para nosotros son mitos, para ellos es historia. Entonces, es correcto. Manejan así como que otro nivel de Brotherhood. Ajá, entonces, bien hecho, me agradó. Eso está chido, ¿eh? Vemos que ya no está... Cyborg ya no es el novato. Ya son Jessica Cruz y el musulmán. Ahora resulta. Está chido. Y obviamente Barry, pues es Barry. Ajá. Barry siempre será. Que Barry, el problema con Barry es que ya no está Hal. Entonces ya no tiene brother. Ya no tiene manito. Vamos a ver cómo. Lo que hizo con Justice League America Hitch me gustó. Lo que ha salido. Ajá. Lo que es, le escribió él. Está bien escrito, son números. Demuestra que es un escritor competente. Exactamente. Que ya lo había demostrado previamente en otro lado. Cosas muy estables, por lo menos, ¿no? Pero sí. Indies, ¿no? Uh-huh. En series indies. Él es el... ¿Piloto, creo? Era un soldado. Ajá. Entonces, me agrada lo que está haciendo. Se ve sólido, se ve... America Got Power, sí. Me agrada... me agrada lo que está haciendo. Se ve sólido, se ve bien justificado. Y lo más importante, se ve que... le gusta. Se ve divertida. No divertida, chistoreta. Se ve con acción. Exactamente. O sea, se ve con algo que sí va a estar llamando la atención. Ya saben, el primer arco va a ser así como que contra los bichos estos raros del Rebirth y todo el rollo. Es de Big Picture con cositas en el Inter. Y dice que en el momento que él encuentre la manera de presentar a Legion of Doom, la va a introducir. Y también la va a presentar. ¿Okay? Pero bueno, rápidamente, con esto terminamos el programa. A nombre de mi carnalito Zico, desde una galaxia muy lejana, el Wookiee, nuestro master podcaster acomodando y ajustando la continuidad en todas las versiones del universo, o sea, el multiverso, y nuestro carnalito Clarky repartiéndoselas por toda la provincia, obviamente nuestro productor asociado, Rodrigo Díaz, y nuestro productor ejecutivo, Juan Espíritu. Agradecemos su presencia y compañía, y en tus sabias palabras, carnal. Límpiense las chinguiñas de los ojos y sigan leyendo. Aprendan a leer, cabrón. ¡Vámonos! Still here? It's over. Go home. Go.